Del futuro, del predio, del futuro Parque de la Memoria, va a estar encabezado por el gobernador Sergio Cilioto. Se va a presentar el monumento Los Pilares, que se construirá en el lugar a través de un audiovisual. Mañana miércoles 23 a las 19 horas, dentro de la cantidad de actividades que hay en el marco de este día, en el Salón Azul de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad, se va a estar realizando el conversatorio Encuentro sobre Memoria, Verdad y Justicia para las Víctimas del Terrorismo de Estado. Y por supuesto, uno de los oradores justamente va a ser Martín García Ongaro, ¿sí? Defensor público de las víctimas con asiento en la provincia de La Pampa. Y lo tenemos en este momento al teléfono. Hola Martín, bienvenido. Paula Leguizamón te saluda. Hola Paula, ¿cómo estás? Muchas gracias por la presentación. No, por favor, gracias a vos por brindarnos estos minutos y por supuesto siempre, como decimos, ¿no? Es una semana de mucha reflexión, más en los tiempos que estamos viviendo, en donde algunas veces se piensa si realmente se está haciendo memoria, ¿verdad? Está bien, sí, es cierto lo que marcás, en realidad está emplazado, digamos, el encuentro para el que convocamos y para el que vos contás en la Semana de la Memoria, por la Verdad y la Justicia, como vos muy bien decías. Creo que la conmemoración, sí, en los espacios académicos, por lo menos desde el cual convocamos, tienen que ver con el campo de la reflexión, del análisis y de la inclusión, digamos, de algunas agencias que en general están vinculadas a los procesos de memoria, verdad y justicia. El encuentro, vos marcabas bien, es mañana a las 19 en el Salón Azul de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa, ahí en la calle Gil. Está convocado por la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de La Pampa, por el Programa Académico Institucional de la Universidad Nacional de La Pampa. Uh-huh. Bueno, la Casa de Estudios predispone un lugar con motivo de estas fechas, y la idea era que pudieran, yo no estoy precisamente como orador, sino que articulo... Como moderador, Exactamente, va a estar Liliana Ottaviano, que es una psicóloga muy reconocida, de enorme trayectoria en materia de derechos humanos, comunicadora también. Ella va a estar hablando desde su disciplina y desde el psicoanálisis, también desde su experiencia en el dispositivo de acompañamiento a víctimas en las causas de lesa humanidad. Va a estar también acompañado el encuentro con la disertación de Eduardo Aguirre, que bueno, ofrece una dimensión, digamos, mundializada, si se quiere, de los fenómenos que están ligados a las masacres, digamos, a los crímenes de masa. Mm. Y por último, va a estar cerrando Estela Maris Martínez, vía Zoom, digamos, en forma virtual, hacemos esta experiencia bimodal. Bueno, Estela Maris Martínez es Defensora General de la Nación, y ella nos va a estar aportando también la mirada del patrocinio de víctimas, que es un poco la agencia que yo represento desde la Defensoría Pública, y qué intervención ha tenido, digamos, la Defensoría General de la Nación en materia de víctimas, y también en el desarrollo de los procesos de memoria, verdad y justicia. Creemos que va a ser una cita interesante porque ahonda en encuentros que vienen desarrollándose en estos días, y espero que, bueno, eso nos acompañe para tener viva y presente la memoria, ¿no? Ya lo creo. Además, se va a realizar en una universidad en donde ayer también se hizo historia, ¿no? Con el alegato popular en el juicio de la subzona 14-3. Exacto, sí, hubo una actividad como la que mencionabas, que tuvo una muy buena repercusión y bueno, y hay actos oficiales todavía previstos especialmente para el día 24, que es el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Esperamos por lo menos estar acompañando e integrar. Creo que también en la conmemoración es cuando nos hacemos comunidad y ser parte es precisamente desde lo simbólico donde nos reafirmamos, ¿no? Este conversatorio, Martín, ¿está dedicado a estudiantes o para todo el mundo que quiera asistir? Está convocado para el público en general. Sí, obviamente la Casa de Estudios es más predispuesta para la comunidad universitaria, pero está abierto al público en general y entendemos que van a ser encuentros y diálogos y conversaciones que tienen que ver también con la informalidad y con poder encontrarnos. Y va a estar fuertemente ligado, más que a los contenidos, a encontrarnos en sí mismo. Qué bueno eso, porque realmente es una forma distinta también de contar, ¿no? De reflexionar y sobre todo, bueno, bueno, teniendo en cuenta los expositores que vamos a tener, que es maravilloso. Y una cosa que no es menor, esto que me contabas un poco del tema del patrocinio, ¿no?, a víctimas de terrorismo, que un poco también el cargo que vos ocupás, que realmente fue muy grato también enterarnos de esa noticia el año pasado, me imagino, para vos. Sí, es una agencia reciente, aunque la Defensoría Pública, lo va a poder contar la Defensora General, pero tiene una larga tradición, tenía una oficina de querellas en principio, y luego la creación de las Defensorías de Víctimas vinieron a paulatinamente, readecuarla. El patrocinio de víctimas es relativamente moderno y en algún sentido lo han ocupado otras agencias, digamos, abogados particulares, asociaciones, entidades. Entendemos que la Defensoría ha apuntado por lo menos a la prestación de este servicio y creo que lo va a poner en valor. Hay que empezar a pensar también en repolitizar a las víctimas, digamos, ¿no?, a que tengan un rol activo, no solamente en el proceso, sino en este tipo de procesos como los de reconstrucción de la verdad, digamos, ¿no? Creo que hay que repolitizar a la víctima, creo que ese es el mensaje un poco de la creación de este tipo de agencias de representación de víctimas. Totalmente. Eso te iba a preguntar un poco, ¿no? Porque cuando se habla de patrocinio, se refiere también a acompañarlos y a potenciar desde este lado, como me decías vos. Claro. Sí, totalmente. Digamos, tiene que ver con participar del proceso de un modo mucho más activo. Para eso es cierto también que es necesario que los procesos se reformen. Al interior de los sistemas judiciales es necesario que se democraticen también. Así eso tienden las agencias y es importante reflexionar y poner en blanco sobre negro. Muchas veces la gente desconoce, digamos, muchos de los procesos que se desarrollan en torno a prácticas públicas con esa mirada y ese enfoque. Totalmente, totalmente. Hay algunas veces, me imagino que, qué importante, ¿no?, pensando en Liliana Ottaviano también, que es psicoanalista y demás, cómo acompañar a las víctimas, que si bien ellos están declarando y hace muchísimo tiempo que pasó, el dolor sigue intacto, ¿no?, y cómo manejarlo también psicológicamente también para poder, como vos decís, esto de repolitizar. Sí, el dispositivo de acompañamiento de víctimas fue, para poder hablar con mucha más autoridad Liliana que yo de esto, pero sí puedo anticipar, porque lo conozco, es un dispositivo creado en principio por el Colegio de Psicólogos, que vino como a completar una función que venía cumpliendo el Estado con algún programa en especial. Finalmente el Colegio de Psicólogos asume ese rol en convenio con la Secretaría de Derechos Humanos. Si no tengo mal entendido, ese es un poco el recorrido y ha sido un proceso extraordinario de lo que pudo producirse en ese espacio, ¿no? Más allá de lo terapéutico, de lo clínico, pero insisto, lo voy a hablar con mucha más autoridad Liliana, pero creo que es sumamente interesante poder escuchar la experiencia de ese dispositivo. Cuando algunos ven, yo me pongo a ver ahora, ¿no?, guerra Ucrania-Rusia, Rusia-Ucrania, uno se pone a pensar algunas veces que no hemos aprendido nada de los dolores que hemos pasado como sociedad, ¿no? ¿Cómo ves a la sociedad hoy en este 2022, después de pandemia, ahora de guerras? No sé, sería una respuesta muy, omnipotente. Digamos, veo los procesos en general, particularmente de los crímenes de masa, como vos los indicás, como procesos que sí, efectivamente se siguen repitiendo y es necesario que el Estado tenga refuerzos y dispositivos. Las agencias de protección de víctimas se han multiplicado y de diversa manera en distintos sistemas, digamos, ¿no? Lo cierto es que para patrocinar víctimas, sí, la ley de víctimas lo que ha creado son defensorías específicas como con las que trabajamos, y creo que esa tendencia me parece que es la que puede, en todo caso, asegurar espacios de representación para personas que están en condición de haberse visto eso, víctima de un suceso que muchas veces es generalizado, digamos. Totalmente, totalmente, porque realmente uno lo ve así, decís, me pongo a pensar cada vez que aparecen todo este tipo de cosas y hablan de ayudar o, entre comillas, ¿no?, al ordenamiento territorial o al ordenamiento político, ¿no? Y recuerdo también que los militares utilizaban también esas palabras, ¿no?, para invadir, ¿no? Y uno se pone a pensar y decir, wow, no hay memoria en esto, seguimos luchando sobre qué, ¿no? ¿Qué lucha de poder que hay en esto? Sí, por eso la importancia de conmemorar y de traer a reflexión, digamos, ¿no? Un poco para volvernos a nuestra sabiduría, digamos, ¿no? Encontrarse con la memoria también es reconstruir aquello que ha pasado y sobre todo designar a los responsables, digamos, esto es fundamental. Y creo que en esa línea van los sistemas de justicia hoy, por suerte, digamos. Sí, celebramos realmente este juicio de la subzona 14-3 y las que sean necesarias para que nada, se haga un poco de justicia a las víctimas. Totalmente, totalmente queda así. Recordar que entonces mañana el encuentro es a las 19 horas, mañana miércoles 23 de marzo, sí. A las 19 horas en el Salón Azul de la Facultad de Ciencias Económicas en el tercer piso. Martín, muchísimas, muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo grande. Gracias por el espacio, Pablo. Un abrazo.